cosas tan lindas. Pero tú sabes que no puedo. Tú sabes que soy un hombre cansado, no lo voy a negar. La ilusión de este amor debe terminar. Pues yo veo a mi esposa y yo la veo llorar. Ha llegado el final. Cosas del destino que te haya puesto en mi camino, como que esta pura realidad. Ya ves que ahora quedan cicatrices. Había que oír lo que tú dices y comparar lo que yo digo en realidad. Soy un hombre casado, no lo voy a negar. La ilusión de mi amor debe terminar. Por cosas de la vida, vamos a terminar. Estas son cosas del destino que te haya puesto en mi camino.